Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas noches. Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo programa de La Retaguardia. Hoy me toca estar solo y además estar a medias porque estoy transitando una hermosa gripe, como tanta gente que en estos días vino sufriéndola. La verdad es que vino fuerte esta peste en estos días, pero estoy aquí intentando mantener la voz para poder arrancar este programa. En este caso, Fernando Tevele no está. Hoy nos tocó a quienes hacemos La Retaguardia, nos tocó recibir un premio. La verdad que fue una alegría muy grande que los y las sobrevivientes de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, hayan decidido homenajearnos esta tarde allí con los premios Sara Solars de Osatinsky en su cuarta edición. Este año decidieron entregarnos el premio a La Retaguardia. Y ni más ni menos que con Tati Almeida y Vera Harach de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que mucho más emocionante fue para nosotros. Y bueno, hoy Fernando Tevele no está aquí porque todavía sigue de actividad en actividad después de haber recibido ese premio, que lo pueden ver, toda la jornada la pueden ver en el canal de YouTube de La Retaguardia, que hoy estuvimos transmitiendo en vivo también, por supuesto, porque aunque nos entreguen un premio, no dejaremos de estar allí con las cámaras encendidas para transmitir cada una de las cosas que pasan. Así que hoy es un programa atípico por esa razón, pero también es un programa en el que decidimos, después de todo lo que estuvimos trabajando en estas semanas en torno de la serie del Eternauta y en torno de la figura de Oesterheld, decidimos hacer un programa especial que tenga que ver con eso. En este caso, hemos hablado aquí en La Retaguardia con Miguel Fernández Long, que era el esposo de Beatriz Oesterheld, una de las hijas de Héctor, que fue asesinada. Recordamos, la familia de Héctor Oesterheld fue secuestrada durante la última dictadura, y la única de la que apareció el cuerpo fue el de Beatriz, que fue el único cuerpo que su madre Elsa pudo recuperar. Y Miguel Fernández Long era el compañero de Beatriz. Bueno, en la charla que tuvimos con él nos contó cómo fue la emoción de ver esta serie y de volver a recordar, ¿no?, a la familia Oesterheld, poder contar algunas cosas en torno de los guiones

sobre el hecho artístico, pero además de alguien que conocía el entramado familiar, que era parte, que fue parte de la familia a partir de su relación con Beatriz, pero también antes, ¿no? Esto que nos contaba del armado de el guión, son cosas que ¿cuánta gente te puede contar cómo Oesterheld armaba sus guiones y metía imágenes de alguna manera en lo que estaba contando? Bueno, no mucha gente queda para contar ese proceso, lamentablemente, ¿no? Porque muchos de ellos fueron secuestrados y están desaparecidos. Así que es una mirada casi única, diría, la que acabamos de escuchar. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Quizás alguno o alguna de ustedes que nos está viendo ahora haya visto también un segmento, tan solo un segmento, del testimonio de Marcela Quiroga en el juicio Sheraton 4. Ella era una niña cuando la secuestraron, bueno, y transcurrió allí un tiempo dentro del sistema concentracionario que operó durante el último genocidio en la Argentina. Y bueno, ese recorte que hicimos, lo podés encontrar en nuestro canal también, tiene que ver con unos 4 minutos en los que ella contó allí cómo la llevaron desde Vesubio a Sheraton junto a Héctor Germán Oesterheld. Queremos recibirla a Marcela, agradecerle que esté ahora en charla con la retaguardia y charlar un poco más en torno de esto, porque despertó también para mucha gente que no tiene el grado de información sobre los juicios y lo que pasó durante la dictadura y sobre todo las nuevas generaciones, un escozor especial esto de que fueras tan pequeña también cuando te secuestraron. Marcela, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias a ustedes también. Bueno, gracias por compartir un ratito con nosotros, porque además sabemos que los medios de comunicación, no solo nosotros, los medios comerciales también están interesados en que se cuente tu historia. Como yo quiero repetir lo mismo que sucedió en el juicio antes de tu testimonio, se discutió, yo no sé si vos estabas viendo esa parte, me parece que no, quizás la viste después, pero se discutió esto de, vos ya habías declarado no volverte a hacer contar otra vez toda la historia. Por suerte eso se respetó Sí. en el juicio, ¿no? Y me parece que te debe haber Sí. dado mucha tranquilidad para Sí. declarar, imagino. Sí. Yo debo pedirte que resumas lo que vos quieras, pero para la Sí. gente que no te conoce, que le puedas contar lo que padeciste durante el último genocidio. Bueno, digamos, la historia empieza con un operativo en el barrio de Villa España, en Berazategui, en el que irrumpe el ejército por una razia en mi casa y, bueno, nos ingresan a nuestra casa, asesinan a mi mamá y a un compañero que vivía con nosotros, y nosotros que estábamos adentro del baño, bueno, nos sacan de ahí adentro y nos llevan esposados, pues, después de una, de uno, no, no sé cuánto tiempo de tiros, ¿no? Que se escuchaban, lo que yo grito y bueno, logro detener esa balacera que estaba yo gritando y pidiendo por favor que dejen de tirar, que estábamos nosotros. Entonces irrumpen, nos sacan de la peor manera, nos llevan hasta este vehículo a mis hermanos y a mí, y después de unas horas nos separan, digamos, a mis hermanos los llevan a otro lado, los blanquean, digamos, y a los 8 días los entregan a nuestras familias y a mí me llevan a Vesubio, Ahí comparto cautiverio con muchos compañeros que yo ya he mencionado, no sé si necesitas que los vuelva a mencionar. No, y de ahí, estamos un tiempo ahí y después nos trasladan a Héctor Ostergel y a mí a Sheraton, que en ese momento para mí era el embudo, yo supe después que se llamaba Sheraton. Uh-huh. Y ahí también estamos un tiempo más. Se calcula, yo siempre, esto es lo que manifiesto siempre, conté antes, el clima era mucho más marcado, digamos, de primavera y todo eso, entonces por la época, yo calculo del 6 de septiembre hasta la época de noviembre que me llevaron, que habrá sido mediados de noviembre. Uh-huh. ¿Qué sensación te causa que se haya despertado este interés por conocer tu historia, que quizás... No sé si exactamente así, pero quizás no se había despertado públicamente antes en tu caso. Cuando se estrenaba el Eternauta, primero la verdad es que la alegría de poder verlo, más allá de que sea una adaptación, no importaba en mi caso, ¿no? Nunca pensé que esto iba a desembocar en que alguien quisiera hablar conmigo. Pero... aunque la primera vez que me convocan, me genera mucha emoción. También estaba pasando por unos días muy particulares. Cuando se estrena la serie, yo estoy muy muy emocionada, muy contenta, muy feliz, muy eufórica, pero ya muy sobrecargada, que terminó en una angustia también, ¿no? Claro. A raíz de todo esto, que me llaman también, que me convocan porque quieren hacer una nota, una parte de mí, por supuesto, que no lo puede como creer, pero el día que van pasando los días voy tomando conciencia y es casi... me deja de asombrar tanto, digamos, porque como que no terminé nunca de asimilar y decir, bueno, vengo a ser una de las pocas personas que estuvo compartiendo con Héctor. Uh-huh. Y que hay testimonios de eso. Entonces, como tampoco, después lo empiezo a tomar como, bueno, esto es así. También me pasó que antes de que me llamaran, yo hablaba mucho con mi hermana y le decía, estoy muy contenta, muy, muy, muy manija, muy esto, muy arriba, pero también lo que hago con esto que yo siento, esto que me pasa a mí, ¿no? Esto que yo siento, ¿dónde pongo esto que me está pasando? Claro. Y justo me llaman para la nota y bueno, sí, ha sido una parte, en primera instancia, lo primero ha sido como sanador para decir, bueno, voy a poner esto acá, en este lugar, y no me quiero ni subir a ningún pony de nada, solamente, lo aclaré siempre, de nada, solamente esto, que se sepa, que yo soy un átomo chiquitito en todo lo que está pasando, nada. Pero sí, sí me genera esto, como que bueno, que llamen. Y a través de esto, también entender esto que está pasando, que se acerquen las personas ahora, que como digamos que se reavive o que empiece otra vez a tomar más fuerza la gente que se acerca a abuelas por saber de su identidad o calculo estas cosas también. Y bueno, esto también, si esto que va a generar esto, si no sabes quién es Héctor Westergel, buscalo y aprende. Si no te gusta la serie, no importa, entérate quién es Héctor, entérate de la historia. Uh-huh. Y esto que vos decías, ¿no? Vos decías, no sé si tanta gente estuvo con él, en realidad sí, fueron muchos, ¿no? Pero solo unas pocas, vos, yo te comentaba que estuvimos charlando con Susana Reyes hace unos días. Con Susana. Pueden dar. Con Elena Alfaro, que hace muchos años que ya perdimos como rastro. Digamos que sería, digamos, como los sobrevivientes, a eso voy, por supuesto, que con muchísima gente, claro que sí. Y que son quienes pueden traer esa parte de Ostergel que no fue pública, tanto por la clandestinidad como porque, por supuesto, él no pudo contarla por su desaparición forzada, ¿no? Entonces, no es poca cosa que ustedes puedan traer esa parte. Y además vos trajiste ya en otras entrevistas, yo quería preguntarte sobre eso, una faceta muy contenedora. Lo hiciste también en el testimonio con el resto de los compañeros y compañeras que decías sí, que te preservaban, ¿no? Siendo vos tan niña, sí. Y que casi que fue una educación no formal, muy particular, la que tuviste también en ese lugar. Sí, es muy tremendo. Y me pasa que si bien yo ya participé en los juicios y están los testimonios y tomé, me pasa que a raíz de esto y de todo lo que va pasando y de ver la serie y de y todo esto se me va como revivando imágenes, ¿no? Y tomo más conciencia, o sea, con la edad que uno tiene también, y tomo más conciencia y decir, a ver, en este lugar, esa gente que era mis compañeros de cautiverio, ¿vieron algo ellos en mí ahí? ¿Vieron algo? ¿Entendieron? Porque estaba, entendían perfectamente de educación. Entonces, para mí se dieron cuenta qué es lo que me faltaba aprender, cuáles eran los contenidos que debía tener. Me los enseñaron, me los transmitieron, me pusieron una rutina, me dieron una rutina que sanó mi cabeza. Advirtieron algo que yo lo voy, con el correr de los días lo voy tomando, lo voy entendiendo. Advirtieron algo, advirtieron en mí un estado que, en el que podía entrar, que era como de depresión. Yo, mientras van pasando los días, voy sintiendo eso, voy dándome cuenta por las conductas que yo tenía, porque si yo me iba por momentos sola a lo que sería, lo que era una celda, ¿no? Que era mi espacio para dormir, donde yo me iba por momentos sola, si ellos me iban a rescatar y me iban a buscar, me sacaban al patio, tenía una rutina de estudios, tenía. Ellos advertían ahí un cuidado que tuvieron, que salvaron mi cabeza en ese lugar. Mientras más pasan los días, tomo más conciencia de eso. Eso que hace un padre, que hacemos nosotros cuando vemos a nuestros hijos y los vemos raros. Uh-huh. Pero, ¿no? pero en esa circunstancia eso hoy toma un valor también muchísimo mayor, ¿no? En esa dificultad. Por supuesto que sí. Yo hoy tomo más conciencia de eso. Salvaron mi cabeza para que yo pueda regresar y estar ocupada. Y encima, cuando me devuelven a mi familia, mis padres me mandan a una maestra particular para que más o menos me ponga al día para, vos pensás que era noviembre. Uh-huh. Así que yo habré vuelto más o menos, supongamos en el verano, febrero, a una maestra particular para volver poder ingresar al colegio en marzo. En febrero yo fui un mes a una maestra particular y me dijeron que no hacía falta, que no necesitaba nada. Ingresé al colegio en marzo y yo hice en un año hice los dos, hice sexto y séptimo. Y esto, yo en aquel momento, por supuesto que lo percibí, pero hoy, mientras más días pasan, digo, es muchísimo lo que dejaron en mí ahí. Es muchísimo, viste cuando no te alcanzan las palabras ni tomas conciencia de la atención, claro. Lo vas viendo, no sé si lo puedo expresar, pero sí hay algo que siento yo en mi cuerpo, en mi cabeza, de lo que pasa, que más, la verdad es que no me alcanzan las palabras para explicarlo. Eso pasó ahí dentro. Volviendo a ver tu testimonio en Sheraton 4 el otro día, bueno, como parte de ese recorte que hicimos, está también algo que vos decís en torno de una actitud de Daniel Krosowski, que también permanece desaparecido, que te cambió el lugar de la cama, digamos, sí, para que vos no escucharas las torturas, ¿no? Sí, todos. Yo sentía que si se tomaba alguna decisión en relación a mí, sentía que todo, entre todos, era como algo que ya estaba consensuado entre todos, que todos habían acordado eso. Uh-huh. Y cuando se me manifestaba eso, como que se me manifestaba eso de, bueno, hoy Marcelita no vas a dormir acá. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque, digamos, durante el día había habido un operativo de estado de la reja abierta y yo vi un auto y me quisieron tapar un poco para que no vea que ingresaban una persona, no donde nosotros estábamos, pero que ingresaban a alguien. Y yo vi un poco, como alguien que lo llevaban de la cabeza adelante, y bueno, me corrieron para que no lo vea. Entonces había alguien más, no en el mismo lugar donde estábamos nosotros, en ese pabellón, pero alguien más había entrado. Entonces me dicen esto, hoy mamacita no vas a dormir ahí. Entonces yo pregunté por qué, y entonces tampoco dieron muchas vueltas, porque por supuesto me tenían que explicar que también había un, yo entendía el cuidado que estaban teniendo, pero también tenían que decirme la verdad. Y me dijeron, porque ahí arriba está la sala de tortura. Y yo no dije más nada, y yo dormía en un corredor, que sería era como un pabellón, donde dormía Daniel Krosowski, y siempre digo, pobre Daniel, esa noche, que no durmió. Claro. Sin querer llevarte a lugares oscuros o a lugares que no quieras ir, en contraste con esto, ¿cómo era la relación con los torturadores, con los genocidas? Digo, ¿era diferente con vos que con los adultos? No, ellos se llegaban, es como llegaban y eran hasta amables, una locura, hasta amables, llegaban y tomaban mate, se sentaban y tomaban mate con los compañeros, y como de visita, y hablaban de cosas, de todo, ¿no? Hablaban. Seguramente, no puedo decirte exactamente qué, porque no sé, pero sí yo entendía que hablaban de todo, de lo mismo. Seguramente que era o de reconocer personas, gentes o lugares. No hablaban de bueyes perdidos. Claro, claro. Siempre de lo mismo. Tomaban mate, sentaban ahí, tomaban mate, o sea, los trataban. Y a mí me trataban como si fueran, no sé, ¿viste cómo estás en tu familia y llegan unos tíos copados y te quieren tratar bien? Ese era el trato que tenían. Por supuesto, yo sabía perfectamente, y mis compañeros mucho más, ¿no? Claro. Que yo sabía perfectamente que acá la cosa era sobrevivir y hacerse, perdón, el boludo. Y bueno, sí, totalmente. Poner cara de póker, sí. También para quienes puedan estar escuchando este relato tuyo y quizás no tengan mucha más información sobre lo que pasó en los centros clandestinos, estamos hablando de un centro clandestino... Con un régimen especial, y un régimen especial no significa un régimen mejor, porque en muchas cosas era muchísimo más perverso, ¿no? Vos contabas en tu testimonio esto de que le habían dicho a una madre que la iban a sacar para ir a encontrarse con su niña en un lugar público, digamos en una plaza, hacían estos encuentros familiares, y que después le dijeron, no lo vas a hacer. Y nunca más volvió a ver Silvia Corazza a su niña, ¿no? Entonces, no era Silvia Corazza, perdón. ¿Quién era? Perdón, sí. Ana María Caruso, porque ahí está. Bien, Ana bien. María Caruso, sí. Y a Anita y Roberto se prepararon para ver a sus hijas. Ese día estaba tan contenta, se había arreglado para verse lo mejor posible, se había puesto preciosa, y le hice en el último momento cuando estaba cambiada que no los iba a ver. Y eso sí, eso a medida que pasa el tiempo tomo más conciencia, porque qué terror, qué desesperación no poder ver a tus hijas, que te lo dijeron, y a último momento te dicen que no. Y ella, la desesperación de esa madre, y ahí yo ya me salgo de mi lugar de niña, ¿entendés? Porque yo esas conversaciones que tengo con ustedes, yo estoy doblada en dos, estoy doblada en dos, por momentos soy una niña, por momentos soy adulta. Y esto que te digo te lo dice la adulta, qué desesperación para esa madre. La verdad que no, hay cosas como recordar a Lali en la cama con la foto de la nenita en su pecho, digamos, llorando. Y eso la he visto. Estas cosas uno va tomando conciencia, es una tortura indefinible, indescifrable. ¿Qué sentís que está haciendo Héctor con esta obra reapareciendo ahora? ¿En qué lugar lo ves allí generando esta conmoción inesperada para todo el mundo? Lo veo en el arte. Mira, yo tengo una sobrina que estudia licenciatura en actuación, era profesora de teatro, está dando clases. Entonces hablamos mucho sobre el arte y estas cosas. Todavía no he podido verme con ella y charlar sobre esto, ¿no? Y veo esto del arte, en este caso, ¿no? Cómo las personas se van y queda el arte y quedan vivos ahí. Y lo siento en este momento. A Héctor lo secuestraron, lo terminaron con su vida, pero no lo callaron. Porque el que no sabía quién era, hoy ya sabe quién es. No lo pudieron callar, eso no lo pudieron hacer. Ahí sigue estando vivo. Estamos hablando de él, de su obra que quedó, que ya es algo que, como dicen a veces los artistas, como que la obra, una vez que lo sueltan, ya no es de uno, sino que es del mundo. Bueno, esto ya está, ya despedido del mundo, no lo puedes parar. Y es él que sigue estando ahí, su palabra sigue estando. Eso es lo que siento. ¿Te queda alguna percepción, más allá ya de la relación que vos pudiste entablar con él ahí casi a modo padre o abuelo, ¿no? Incluso por la, sí, claro, por la distancia de edad. ¿Te queda hoy alguna imagen de la relación con el resto de los adultos, que también eran mucho más jóvenes que él, ¿no? Le decían el viejo, de hecho. Yo tengo la imagen del resto de los adultos, de que todos me han protegido, de que todos... Bueno, en ese momento me oficiaron de familia, y yo hoy, para mí, yo siento eso, ¿eh? Yo tengo tengo una familia, que es mi familia de sangre, de origen, de crianza, que pude seguir teniendo, pero paralelamente ellos son mi familia, son los que me iluminan, los que partieron y están conmigo, ellos siempre. Uh-huh. Hoy estamos hablando mucho más de Héctor por todo esto que está pasando, por claro. supuesto que sí, uh-huh. pero siempre que lo menciono a Héctor no dejo de destacar que fueron todos los que me cuidaron, cada cual desde su lugar, me cuidaron y cuidaron de mí, ellos están presentes todo el tiempo. En muchos momentos de mi vida, en cada juicio que voy, cuando voy caminando y me tomo colectivo, que voy a una entrevista, yo siento, de verdaderamente lo siento, yo soy creyente y siento que me iluminan muchas veces para tomar decisiones donde me cuesta y tengo miedo y me provoca ansiedad. Yo siento que me iluminan y me acompañan. Si yo sobreviví, es para contar. Marcela, te agradecemos enormemente este rato aquí en La Retaguardia. Gracias por traernos no solo a Oestergel, sino al resto de los compañeros y compañeras con los que estuviste y traerlos aquí también de este modo a través de tu relato. Y bueno, la seguimos en cualquier momento cuando bajen estas olas que hay alrededor de tu historia. Claro, muchas gracias. Bueno, hemos charlado entonces con Marcela Quiroga, un testimonio más para acercar acercarnos a una parte de Oestergel que lamentablemente él no pudo contar porque lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo. Entonces, estos testimonios de las entre las muchas personas que estuvieron con él en el cautiverio, que pueden dar testimonio porque sobrevivieron, que son muy poquitas, sumar estas voces en este momento que hay más oídos dispuestos a escuchar este tipo de historias es siempre interesante, y además hay que agradecerles siempre a los y las sobrevivientes del genocidio, porque como decía Marcela, lo dijo muy bien, muy, muy tierna y muy profundamente, por supuesto a ellos y a ellas les pasan cosas también cuando cuentan, y esas cosas van a veces por el lado de la sanación, pero también muchas veces van por el lado de la angustia y del dolor. Sin embargo, están siempre que se las convoca, como en este caso. Bueno, hemos llegado al cierre y, como decía, bueno, un programa especial alrededor de la figura de Héctor Oestergel y de El Eternauta también, por supuesto. Una serie que, bueno, ya en su momento cuando hicimos la entrevista con Miguel Fernández Long, yo no la había visto todavía la serie y ya la he visto, así que aprovecho para recomendar que quienes puedan y quienes quieran la vean, porque es impresionante realmente y vale la pena sentarse a verla. La verdad, la vi en un día, así que ocupé un día de mi fin de semana para ver esos pocos capítulos que tiene la serie, y realmente es para recomendarla, sobre todo habiendo escuchado estas historias que hoy hemos compartido también. Nos encontramos la semana que viene en el formato de siempre, y aquí con Fernando Tevele también acompañándome al aire de este programa. Hasta el miércoles próximo.